Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Condicionamientos. Que tiene el hermanito, sí, con problemitas, digamos, fue una de las primeras que me escuchó hablar y automáticamente un pelo inmaculado, porque claro, terriblemente lindo el pelo. Fue la primera que me dijo, yo me lo corto. Este, cuando me dijo así, ya... Bueno, yo creo que eso también es ir educando a los chiquitos. Bueno, ¿qué te parece? Desde chiquitos, en lo que es la solidaridad. ¿Qué te parece? Porque en este país donde por ahí los valores están como... un poco golpeados. En la nebulosa, un poco golpeados, como sí, vos decís, esto es importantísimo. No, sin duda. Importantísimo que un chico de esa edad, no sé qué edad tiene más o menos la nena, ¿10 años tendrá? Sí, tiene... Y que haga sí, un 12 años, sí, un acto solidario así es importantísimo. La cantidad de chicos, aparte de ella, que fueron a cortarse el pelo porque realmente no tienen necesidad. Ellos te dicen, yo tengo el pelo largo porque lo tengo largo. Yo antes de tenerlo estropeado o mal cuidado o cualquier cosa, me lo corto y lo dono. Claro. Entonces, claro, es para una buena causa, hasta ellos mismos te preguntan. Exacto. A esa edad. No, pero muy, muy buena respuesta. Ojalá. Es más de los chicos que de la gente grande. Claro, sí, esas cosas pasan, ¿no? Que nosotros nos vamos haciendo grandes y nos vamos haciendo a veces mezquinos, a veces menos solidarios, menos sí, confiados, ¿no es cierto? Menos participativos. De la nenita me chocó el hecho de decir, tan chiquita y tan solidaria. Claro, impresionante. Que esté pensando en nosotros, eso es importante. Claro, claro. Entonces me puse en el lugar del otro, yo del no, otro enfermo. Para vos debe ser muy emotivo. Ahí fue donde a mí me chocó. Por eso le pregunté qué sintió, porque no todos sentimos lo mismo. Claro. Pero realmente es un orgullo que los chicos empiecen a concientizarse y a pensar en el otro. Que muchas veces se olvida uno de pensar en el otro. Sí, que no solo en el caso de la Asociación Soles, que se dedica a prevenir, a ayudar a enfermos con cualquier otra circunstancia donde tenga lógico, que estar presente la solidaridad. Lógico, por supuesto. Sí, así es. Así es importantísimo. También lo que queremos aclarar que las pelucas no se van a prestar solamente a Castex. Claro, ¿sí? Claro. Lo queremos aclarar porque ya han preguntado otros. Y si viene un paciente de Trenel o viene un paciente de Arata... se van a prestar sin ningún inconveniente. Siempre se evaluará. Como hacemos en todos los casos también cuando vamos a prestar alguna ayuda, se evaluará y se prestan por contrato. Por contrato, perfecto. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.